Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Radio Encuentro, Viedma. Río Negro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, la verdad que esto es un reclamo en conjunto. Yo creo que nosotros como ASPUR estamos peleando por el hospital y por los vecinos, y es para todos, porque es una realidad lo que está pasando. Es decadente, y que las autoridades digan que está todo bien, y no es así, porque los vecinos se quejan mismo que no tienen medicación, que están faltando cosas. Nosotros, que yo soy chofer, y por ahí tenemos que viajar, y vamos pensando que si cómo está el vehículo. Está todo muy muy caído y cuesta mucho levantarlo. Yo creo que las autoridades tendrían que mirar un poquito hacia adentro del hospital, no por afuera, y revisar todo lo que está faltando. Es terrible. Por más que estemos en campaña, lo que está pasando, yo creo que están dejando desabastecer la salud pública, y la están arruinando. Y es algo que es de todos. Hoy nos toca a nosotros, mañana nos puede tocar a quien sea, ¿no? Caemos al hospital y necesitamos la mejor atención, y que esté todo, que no falte nada. Estamos tratando con vidas, no es algo material simple, son vidas humanas. Yo creo que habría que mirar un poquito y de la parte de ellos, de los funcionarios, y responder lo que está pasando. Lamentablemente es muy decadente. Sí, por último yo quería agregar, que esto también lo sepa la población, que ante un accidente grave, hoy al día, los equipos de tomografía están funcionando, pero no podemos contar con la medicación contraste. El contraste se usa únicamente cuando dieron orden del ministerial y el director, que el contraste se va a usar solamente en pacientes que están postrados de terapia intensiva, que no se puedan movilizar o ser transportados hacia afuera de alguna otra institución privada. Lo que sí, en caso de poner un vuelco con un paciente con traumatismo cerrado, aunque esté lúcido, uno lo tiene que sacar afuera, hacer un estudio para hacer con contraste, porque está solamente el contraste va a ser para un paciente que está internado en terapia intensiva. Es una locura, la verdad, sinceramente, es una locura. Y una falta de ética hacia la población también, porque es una medicación que se usa mucho en los pacientes con en un accidente de tránsito o cualquier otra patología que uno quiera descubrir, que esté algo viscerado o que tenga algún daño en los órganos internos. Así que también lo quería exponer hacia los medios, que también la población se entere de las situaciones que estamos ocurriendo dentro de los hospitales, por lo menos el hospital Sati, está ocurriendo eso. Después, en otros lugares como San Antonio también no hay muchos para poder ser laboratorio. Están trabajando con hemogramas sin otra parte del laboratorio. Están haciendo la mitad de los estudios. Así que, sinceramente, estamos realmente mal lo que es la salud pública. Realmente mal. Así que yo le pido, por favor, a la población, a toda la población y a los usuarios de nuestro hospital Sati, que se empiecen a informar, que se empiecen a comunicar entre familiares, de una localidad a otro, y para poder exponer nuestra situación de las situaciones hospitalarias. Informa. Barricada TV, Buenos Aires. Esta secretaría ya venía trabajando. La novedad es que por primera vez hay un trabajador o trabajadora de la economía popular. Antes era otra gente que hablaba de la economía popular, y ahora vamos a tener la oportunidad de hablar nosotros con el conocimiento que tenemos del trabajo, de la economía popular, lo que se hace en las unidades productivas, vamos a tener esa oportunidad de mostrar todo lo que es la economía popular. Y Marisa, ¿qué te parece que le puede aportar vos como una trabajadora que estuviste en el movimiento de trabajadores excluidos, como una trabajadora cartonera? ¿Qué te parece que le podés aportar desde tu lugar? Bueno, podemos, hoy justo me preguntaban, hoy tuvimos la primera reunión oficial y era esto, decirles de que junto con mi equipo vamos a ponerle el cuerpo, las ganas, el tiempo, como para poder dignificar el trabajo de lo que es la economía popular, mostrar ese trabajo de los trabajadores y trabajadoras, y poder ser un nexo con la universidad, saberes de nuestro lado y saberes desde la universidad, poder hacer un vínculo y poder mejorar y ver las distintas situaciones o necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para ver qué es lo que podemos hacer desde la universidad como para mejorar. Bien, este vínculo que está entre universidad y obviamente el territorio y todo lo que aportás directamente con la experiencia, también nos hace pensar en un contexto en donde estamos ahora, donde desde diversos sectores de la política se está manejando un discurso privatista así de la universidad y demás. ¿Cuál sería la función que tienen ustedes más que nada para fortalecer ese vínculo con el territorio y también cuál es la importancia que tiene este tipo de iniciativas que están realizando allí en la Universidad de La Plata? Bueno, nuestra dirección depende de la Secretaría de Producción, así que es importante ahí ese vínculo de poder conectar, no solo llevar conocimiento, sino que, bueno, buscar líneas de producción que sean efectivas y que vayan mejorando lo que ya está dentro de la economía popular, porque ya tenemos unidades productivas, pero buscar ese nexo, ese vínculo, ese puente como para poder mejorar lo que ya nosotros venimos haciendo como trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Marisa, te agradecemos muchísimo por este tiempo para charlar con nosotros. No sé si hay algo más que quieras decir, algo que quieras mencionar, que no te hayamos preguntado, algo que quieras destacar. No, de que un poco es que la importancia que es este lugar y la responsabilidad que tiene, porque tenemos que pensar en cada trabajador y trabajadora y ver sus necesidades y ver qué podemos hacer nosotros desde este espacio nuevo, que prácticamente es de cero, que lo comenzamos. Y bueno, eso, ponerle trabajo, ponerle horas y ver las necesidades del sector de la economía popular. Y agradecerles a ustedes por esta invitación. Informa. Originarios AR. Nos tiene que hacer reflexionar, porque aparte hacen hincapié en que donde hay una necesidad no hay un derecho. Y es algo muy sensible a uno como militante popular cuestionar que donde hay una necesidad no hay un derecho. Porque si en este pueblo, si en este país se conquistaron un montón de derechos, fue por la lucha popular y fue por la organización, fue por las comunidades. Los derechos no vienen porque sí, los derechos vienen a partir de la lucha. Y aquí, con humildad lo digo delante de ustedes, yo no les voy a hablar a ustedes lo que es la lucha para poder tener las personerías, para poder tener su identidad y para poder tener una interculturalidad que el Estado está en deuda con las comunidades indígenas. No voy a hablar de las dificultades presupuestarias ni de las dificultades del gobierno. Evidentemente no hemos hecho muy bien las cosas, pero uno se sigue haciendo cargo. Estamos acá para seguir accionando, gobernando, y creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo en estos días que faltan para que estos discursos de odio no se transformen en votos hacia cuestiones que serían muy, muy delicadas, ya no solamente para las comunidades indígenas, sino para los sectores populares y para la totalidad de nuestro país. No quiero hacer acá un discurso electoral, pero permítanme, creo que es pertinente Porque una de las candidatas a vicepresidenta lo que está diciendo es derogar la 2660. Y derogar la 2660 es quitar hoy la principal ley que tienen las comunidades para poder tener la herramienta de un relevamiento territorial, que es competencia específica del INAI. Dicho todo eso, nosotros ya desde el INAI, en el transcurso de mi gestión, que va a ser unos 10 meses, yo ya tengo firmada más de 160 resoluciones. Y hasta el 10 de diciembre vamos a seguir firmando hasta el último día, dando resultado a un trabajo de todos los trabajadores y compañeros acá, de la dirección de tierra, de la dirección jurídica, de las distintas direcciones del instituto. No quiero darle a esto una carga dramática, compañeras, compañeras, hermanas y hermanos. Vuelvo a decir, estos son motivos de alegría y de festejo. Pero no podemos aflojar las instancias de militancia que necesitamos hacer de acá al 22. Es fundamental que convenzamos a uno, a dos o a tres, volver a esa micropolítica, porque lo que creíamos que estaba avanzado está inestable. Entonces, depende de cada uno, como integrante de la comunidad, como parte del pueblo, trabajador, poder hacer este esfuerzo militante. Quizás me esté desviando del tema, pero creo que todo tiene que ver con todo y yo estoy aprovechando cada oportunidad de estas acciones que me da ser funcionario en la temática indígena. Hay muchas deudas que tiene el Estado. Mucho de lo que uno va haciendo nunca es suficiente. Pero sepan ustedes que acá estamos todos los trabajadores y trabajadoras del INAI, estamos 100% comprometidos en conocimiento de lo que son los derechos y en el conocimiento de las acciones de reparación que tiene que hacer el Estado y el INAI para con las comunidades. Así que nada, estoy, más allá de que no lo parezca o que las palabras parecen desde el enojo, estoy contento con poder llegar a este momento y poder entregar las carpetas. Sabemos que hubo dificultades en la articulación entre SISU y INAI, a veces en los criterios de metodología, en las maneras, pero se superan con trabajo, con diálogo franco y con sinceridad. Digamos, si hubo dificultades, se superan y se sigue trabajando. Las comunidades no pueden seguir esperando deudas de 5, 10, 12 años como tenemos a veces como Estado hacia ciertas necesidades de las comunidades. Nada, le paso la palabra a la funcionaria de la SISU, después me gustaría que también el director de tierras quiera decir algo. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Gracias, Alejandro. Bueno, buenos días, comunidades de nuestra patria, hermanos y hermanas de todos los pueblos originarios, que sabemos por la situación que está pasando todo el pueblo argentino, imagínense, con tantos años de indiferencia y a veces teniendo un lugar para solucionar el Estado, a veces nos queda finalizando las gestiones justo a poco. Pero bueno, como decía Alejandro recién, es un motivo de celebración hoy tener y entregar estas carpetas. Nos hubiese gustado tener muchas más carpetas todavía, hay gente por ahí que tiene territorio y donde hoy estamos trabajando desde la SISU, me parece que hay una gran posibilidad. Yo no sé si saben ustedes, yo vivo en un barrio popular, parece una comunidad originaria, sí, en algunas cosas, se rigen por los derechos a veces de los propios vecinos cuando el Estado está ausente y se retira. Y la indiferencia, hasta que llegó la NAVAP, de que no existíamos, que éramos una manchita, que éramos una parte gris en un mapa. Hoy tenemos nombre reconocido, aunque siempre lo tuvimos. Y creo que esto también se ha hecho con las poblaciones y las comunidades originarias. Tanta fue la indiferencia, tanto fue no identificarlas, que fuese la iniciativa que nació de lo más profundo de nuestro corazón, cuando sabemos que muchos de nosotros, quienes hoy trabajamos en la SISU, venimos de los pueblos originarios, porque tenemos nuestros padres que vivían en las provincias y que nos iban contando cómo es Argentina de hace muchos años, se fue transformando con el esfuerzo y el sacrificio de todos y todas, no solamente de quienes vinieron inmigrantes y bajaron de los barcos, sino de quienes salimos del monte, de la selva y hoy somos argentinos y argentinas y no se reconocen nuestros derechos, porque no se reconoce la cultura de la cual provenimos. Recién decía Alejandro este discurso de odio y de violencia de quienes quieren llevar los designios de nuestro país, Creo que quienes trabajamos en los sectores más empobrecidos de la Argentina, si indiferentes ante la vista del Estado, nos toca levantar la voz, nos toca decir acá hay pueblos que tienen, aunque más derecho de quienes se tienen, con derecho a la tierra porque la compraron. Yo creo que tenemos el derecho natural a la casa común, como dice el Papa Francisco, y creo que él es el que lleva la bandera bien en alto cuando recorre todo nuestro Latinoamérica y pone en primer lugar a las poblaciones originarias, porque son los que nos dan vida y nos dan la cultura y nos dan muchas de las tradiciones que hoy tenemos en todo nuestro país y en toda la región. Yo creo que esa violencia y ese maltrato que hoy delante de un micrófono tienen estas personas que quieren llevar los destinos de nuestra patria, creo que es una clase de violencia, pero violencia también es tener un instrumento del Estado y no poder utilizarlo o utilizarlo con mezquindad. Creo que eso es mayor violencia, porque sabemos cómo son ellos, pero cuando nosotros nos toca tener la herramienta, creo que es violento poner burocracia para que estos recursos, para que este lugar del Estado no llegue a mejorarles la calidad de vida a nuestros hermanos originarios y originarias. Desde la CISU vivimos trabajando en los barrios populares, creo que muchos de los que están acá saben. Tenemos un registro de más de 5.600 barrios populares y sabemos que muchas comunidades a partir de nuevas generaciones se han optado como una forma, y porque tampoco se le ha dado mucha alternativa, de sus comunidades transformarlas en barrios. Entonces nosotros con esta articulación que tuvimos con el INAI, que también nos quedó con gusto a poco en estas cosas del trabajo y entendimiento, nosotros, como al ser muchos militantes quienes trabajamos en la Secretaría, y cuando se nos impuso una forma que no es la forma de los pobres que tienen para llegar las cosas, porque quienes viven en los barrios populares necesitan derechos hace 70 años, no necesitan desde ayer. Entonces cuando había una dificultad la pasábamos por encima, íbamos a buscar a dónde solucionar rápidamente, porque los tiempos de gestión son 4 años, aunque hay gente que está en el Estado hace muchos años, sabemos que los tiempos de gestión son cortos y a veces todo lo que uno quiere transformar es poco el tiempo. Y esto es de la CISU. La CISU es casi un defecto del sistema, porque entramos por la lucha de los barrios populares, donde muchos de ustedes seguramente tienen familia, y muchas veces por estas cosas de la vida y por estas cosas de la falta de indiferencia, más que la falta de, se han transformado en barrios populares. Hoy queremos tener identificados y queremos llevar todos los números de barrios populares que tienen hoy habitantes originarios y originarias, para poder abrazarlos desde el Estado, no por decir que trabajamos mejor, lejos está de nosotros, sino que queremos tenerlos en un registro para poder llegar con el programa Mi Pieza, que es un subsidio para mujeres para arreglar su casa, que muchas compañeras del interior, de las provincias, de los pueblos más alejados de las grandes ciudades, pudieron acceder a ese recurso y poder transformarles la vida. Y hoy tenemos trabajo en 2 comunidades que quisieron anotarse en el RENAVAP porque no llegaban nunca al lugar del Estado. Y hoy tenemos en Misiones y en Salta 2 barrios reconocidos por el RENAVAP, donde hay pueblo originario, donde hoy estamos llegando con agua, cloaca, gas, con iluminación, con acceso. Y eso es la CISU, la ganas de trabajar junto a otros y otras. Nosotros no trabajamos solo, trabajamos en articulación con el Ministerio de Hábitat, con el Ministerio del Interior, también con el INAI, que creemos que hay una gran... todavía falta explotar esta herramienta, que lo único que queremos es llegar rápidamente a los pueblos originarios, porque en mi caso pertenecemos seguramente a uno de ellos, pero sabemos lo que hoy quiere, amenaza, digo, no desaparece la gente que odia, está agazapada y ahora están mostrando los dientes porque lo dicen, lo que quieren hacer con la ley y desaparecerla. Pero vuelvo a decir, la herramienta del Estado es eso, cuando no lo sabemos usar o tenemos mezquindades, se transforma en una burocracia y hasta un arma de doble filo, porque es mucho más peligroso el discurso, es mucho más peligroso la indiferencia y la omisión de trabajar para ustedes que la violencia que pueden tener delante de un micrófono. Nada, hoy motivo de celebración y alegría, queremos seguir trabajando en esta sintonía, queremos estar cerca de ustedes para llevar un Estado presente, de alguien que tuvo el Estado siempre muy lejos y hoy el rol que me encuentra es participar y acercar la herramienta a los que menos tienen. Nada más que eso, le agradezco a las autoridades, no solo la invitación, y también esto, saber que en Salta vamos a seguir entregando con la herramienta de los relevamientos más y más comunidades reconocidas para que podamos llegar con el Estado. Nada más y nada menos que eso. Muchísimas gracias. Informa Radio Popular Che Guevara, Rosario. Amalgamar su lucha en en medio de los campesinos y los trabajadores del pueblo colombiano. Es muy importante saber que desde el 2012 y el 2016, entre esos años, Colombia entró en una nueva etapa. Después de un conflicto armado en el cual había una intervención imperialista muy puntual en presencia de los Estados Unidos, es decir, estamos hablando que Facundo era un sobreviviente al Plan Colombia. El Plan Colombia es un ejercicio de intervención imperial en América Latina, uno de los más recientes y más potentes, crueles e indiscriminados sobre el pueblo colombiano. Y él es un guerrero de ese entorno, ¿no? Un guerrero y es un organizador de masas principalmente. Es en ese escenario en el que, después de todas estas coyunturas que ocurren en Colombia, hay una guerra muy cruenta, una guerra que se ha llevado más de 9 millones de víctimas en el país, como dice la Comisión de la Verdad, donde estamos contando más de 200 mil desaparecidos, en una guerra que viene desde unos 50 años. Hay un acercamiento y se inicia un diálogo de paz. En el diálogo de paz empieza una puja política muy fuerte y él hace parte de este debate que ocurre en Colombia sobre la paz, ¿no? Cómo construir la paz, pero no una paz como rendición, no una paz como desmovilización, no una paz como entrega, sino como una paz que permita de una u otra forma transitar de forma pacífica hacia la justicia social. Es en este escenario en el que en el 2016 se firman los acuerdos de La Habana, los acuerdos del Teatro Colón, y uno de los, y él tiene unas críticas muy puntuales, normales, en un proceso revolucionario siempre hay autocrítica y hay crítica, sobre qué es ese proceso, ¿no? Él llega a unas zonas, porque el tránsito es que los guerrilleros entran a unas zonas donde se van a agrupar y donde va a empezar el tránsito, como le llaman en el proceso, la reincorporación a la vida civil. Pero son procesos que son atropelladores, son procesos en que metieron a los guerrilleros en lugares sin hogares, había mujeres embarazadas sin atención, no tenía la atención del Estado, también estaban bajo el peligro del asesinato. Digamos que hay unos procesos dentro de la firma de los acuerdos de paz que dejan vulnerable a los exguerrilleros, y es así como él decide entregar su arma. Él entrega su arma en el sur del país y se va a su casa, ¿no? Y esa es una petición que él hace y es un camino que él transita, porque él regresa a su hogar, al hogar donde están también sus compañeros y camaradas de lucha, a Argentina, ¿no? Entonces, en ese tránsito, en toda esta convicción y experiencia organizativa política y esta convicción profunda sobre la necesidad de una justicia para América Latina, él regresa a Argentina y él hace parte del proceso de reincorporación, es decir, él es un amnistiado, él logra la amnistía. En el país se da la amnistía y él entra en un proceso de justicia transicional y se va para la Argentina. Y en Argentina rehace su vida con los camaradas de Rebelión Popular, con los camaradas de la revista Centenario, y él inicia un proceso de insertarse de nuevo a unas luchas muy puntuales de su país y de su gente. Y es en ese momento en el que, trabajando como fotorreportero, ¿no?, reporteando, él escribe, tiene varios escritos donde él está mostrando y está analizando. Él es un político natural, él es un organizador natural, él es una, es un comunista muy formado, muy consciente de su rol y absolutamente entregado. Era un hombre desprendido. Y algo que decía una compañera esta mañana en uno de los videos era eso, ¿no? Él murió con sus botas. Y esas botas, ustedes las hubieran conocido, eran unas botas de un guerrero trabajador que las usaba todos los días para caminar y llegar a donde tuviera que llegar con ellas. Entonces, es en este contexto en el que él es perdonado por el pueblo colombiano en un proceso de reincorporación a la vida civil, de justicia transicional, en el que él está haciendo y rehaciendo su vida en torno a la lucha de nuevo en su país, Argentina, cuando fotorreporteando lo que ocurre en Bolivia, en el golpe imperial que ocurre contra el compañero Evo, que ocurre lo que ustedes han relatado y conocen muy bien. Mensaje de Facundo, ¿no? En lo que él tuvo que vivir personalmente como uh-huh. militante revolucionario en los llamados procesos de paz, ¿no? Ahora vamos a hacer un intercambio con un compañero que también ha participado varias veces en nuestro programa, Leonardo Juárez, el secretario político de la organización de la cual era secretario de organización, Facundo Molares, y director de la revista Centenario. Es también el director de la revista Centenario, una revista digital que es conocida por el activismo de izquierda. Y Leo, ¿nos está escuchando? Sí, sí. Muy tal, bien, Leo? Muy bien. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andamos? Acá, me escapé un ratito, me estoy tomando parciales. Sí, así es, sabemos que tenés un ratito. Sí. Leo, mirá, nosotros dedicamos el programa al guevarismo del siglo XXI, ¿no? Al guevarismo en general, pero particularmente al guevarismo del siglo XXI. Todo esto que relataba Estefanía con una claridad analítica muy, muy llamativa, habla de algunos atributos. Ella habló de un comunista cabal, de un organizador, de un político, de un revolucionario. Guerrero y organizador de un guerrero. De masas. Claro. Organizador de masas, o sea, una cantidad de atributos que podríamos decir son parte del guevarismo fueron parte de esa tradición política, pero digamos, él hasta su último aliento siempre se manifestó de esa manera y esos atributos los expresó de manera muy coherente, ¿no? Claro, bueno, yo lo conozco a Facundo de hace mucho tiempo, desde Buenos Aires, cuando él era secretario de organización de la FEDE, pero después tuvo como un año en Salta, antes de partir a Colombia. Ahí charlamos muchas noches sobre por qué él se iba a Colombia. Uh-huh. Yo cuestionándole la idea de que se vaya solo, porque vos sabés que estos acuerdos internacionales, cuando uno manda a un internacionalista, siempre son acuerdos entre organizaciones que te garantizan la entrada, sí, la llegada a buen puerto, digamos, uh-huh, de la actividad. Y en este caso él se iba solo, lo que implicaba que bueno, lo que podía pasar, que lo mate los paramilitares, el ejército, la guerrilla misma, que ingrese a la guerra, ¿no? Uh-huh. Como sucedió. Pero ahí hay un rasgo distintivo de él, fue por su cuenta, porque él pensaba que después de lo que había pasado en el 2001 había que esperar 50 años más para que se abra otra ventana de oportunidad en la Argentina para un proceso de ese tipo. Uh-huh. Y veía en Colombia un lugar de donde se estaba disputando el poder, ¿no? Que este es el corazón de la reflexión marxista, ¿no? Uh-huh. Del guevarismo del siglo XX y del guevarismo del siglo XXI, que no tiene que ver con el llamado socialismo del siglo XXI, que fueron enfoques progresistas sustentados por muchos teóricos que se convirtieron en fuerza ortopédica de la gobernabilidad burguesa y hablaban de cambio de época, cuando en realidad lo que había era progresismo, que no habían resuelto ninguno de los problemas estructurales de la política económica en América Latina. No era ni siquiera el reformismo de Jacobo Arendt, que planteaba la reforma agraria, o la de Salvador Allende, ¿no? Ajá. Eran continuidad. Por ejemplo, en Ecuador se mantuvo el patrón dólar en la economía, en la Argentina se concentraron las riquezas en corporaciones norteamericanas, Cargill, Continental, Decal, Nestlé, tema energético, Chevron, Texaco, Halliburton, el sistema financiero también. Es decir, no ha habido un cambio de época, por lo tanto, Facundo se inscribía en la idea de la disputa del poder, no aquello que Guevara señalaba bien, que a veces los comunistas soportaban en silencio las cámaras de tortura, pero no eran capaces de tomar un nido de ametralladora por asalto, ¿no? Que hablaba de la falta de voluntad de poder. Bueno, Facundo expresaba esa idea de que en Colombia se está disputando el poder y que él quería hacer esa experiencia, ¿no? Bueno, ahí hizo su experiencia. Yo creo que desde el punto de vista político-militar es el militante argentino con mayor experiencia. No ha habido nadie que haya participado en una guerra de esas características, ni el Che, ¿no? Salvando la distancia, porque el Che se convirtió en una figura. Aparte, el Che escribió, cosa que Facundo no hizo, no tuvimos tiempo ni de escribir sus memorias, que hubieran sido muy importantes por las opiniones que él tenía del proceso colombiano, en donde no fue la guerra la que destruyó la FARC, sino que fue el proceso de paz, ¿no? Como se desestructuró una guerrilla de más de 50 años en el proceso de paz, y él tenía opiniones que tenían otro valor, porque una cosa es que nosotros escribamos sobre la entrega de las armas desde un escritorio, te podrían decir, y otra cosa es hacerlo desde el corazón de la guerrilla, claro, porque él estuvo en contra dentro de la guerrilla, ¿no? Por eso fue, lo tuvieron preso 5 meses atado a un árbol, castigado, y se salvó de que lo fusilen. Entonces ahí hay un elemento importante. Bueno, y después él, cuando salió de allá, me llamó desde Ecuador. Necesitaba $500 para viajar. Así que le facilitamos los $500 y él hizo un viaje de Ecuador a La Paz. No sé cuántas horas viajó, como más de 24 horas, me parece. Y después nosotros nos encontramos en Santa Cruz. Y bueno, ahí charlamos su venida a la Argentina. Yo todavía era del Partido Comunista en ese momento. Claro. Y claro. Yo le había planteado a Facundo que él no acepte ninguna propuesta del tipo que le propongan organizar una fuerza especial o algún destacamento. Se cortó la comunicación con Leo, justo en el momento más jugoso, pero vamos a intentar retomarla. Venía jugosa la cosa, la cosa. Bueno, vamos a tratar de restablecer esa comunicación. Perfecto. Yo no conocía el trayecto este de Ecuador a La Paz, no lo sabía, eso no sabía. Siempre me fue un misterio para mí cómo llega él a Bolivia, si él había vuelto a Argentina y de Argentina se había ido. De hecho, lo hemos discutido en el espacio. Claro, pero no conocíamos que había venido, se había tomado un colectivo desde Ecuador hasta La Paz, ¿no? Y ahí está su intervención en todo el proceso contra el golpe. Se cortó la comunicación, Leo. Está de vuelta Leo, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Se cortó en el momento más jugoso. Ahí estaba, venía muy linda la mano, ya nos estábamos frotando las manos, venía linda la cosa. Seguí en bueno, eso. Bueno, él, yo le decía que no acepte ninguna propuesta de que lo convoquen a organizar un aparato militar, porque eso era que no iba a militar, ¿viste? Porque siempre eso, para las calendas griegas te lo dejan. Entonces yo le decía que acá había que concentrar en la hidrovía, en Rosario, que ahí estaba el núcleo de la producción argentina y que la clase obrera estaba ahí. Empezamos a charlar, bueno, ya después yo me desvinculé del Partido Comunista y él estaba de acuerdo con los enfoques que nosotros planteábamos, ¿viste? Así que organizamos en el aeropuerto en el Jorge Newbery, me fueron a despedir él, a mí, al Leo de Jujuy, y ahí decidimos armar Rebelión Popular. Con una idea de que a las crisis en América Latina y en la Argentina tienen que tener una salida desde abajo, porque siempre tienen una salida desde arriba, ¿no? Sea con asamblea constituyente, con salidas electorales, nunca avanzan en programas que resuelvan los problemas de la sociedad. Y bueno, y ahí implicaba también una recuperación de la violencia que está radiada de la buena conciencia y solamente es entendida como orden, ¿no? Se soporta la violencia institucional, pero no la violencia popular. Y así, bueno, y una planificación de una organización que se plantee la acción directa, la construcción de poder popular, la dualidad del poder, el anticapitalismo, la revolución, el socialismo, bueno, el enfoque y la actitud guevarista, ¿no? Ante la militancia como un acto pedagógico, como un acto de rebeldía y también de felicidad, de entrega de su vida. Facundo, él cuando me llamó de Ecuador me dice que era como los soldados del ejército de la primera independencia, venía con una mano atrás y otra adelante, no tenía un mango Facundo. Claro. No tenía un mango, por eso no. Y bueno, y se murió sin un mango, digamos, ¿no? porque él entregó toda su vida a la causa de la revolución. Uh-huh. A mí me parece que más temprano, más tarde, su figura va a ser valorada con un mayor peso y mejor merituada, ¿no? La verdad es que nos sorprendió la muerte, como dice Tejada Gómez, siempre te traiciona por la espalda, ¿no? Siempre te sorprende. Y bueno, en este caso de Facundo también, porque nosotros teníamos muchos proyectos y muchos planes de trabajo de aquí hacia adelante. Facundo tenía 46 años, era un hombre joven todavía, aunque había pagado caro su paso por Bolivia como fotoreportero y en la cárcel de Chonchocoro quedó con su salud. Vapuleada su salud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso creo que afectó mucho también su... Él era un tipo que tenía mucho entusiasmo, un organizador nato, un militante político, un cuadro, pero era un organizador, un entusiasta, un motor que te proponía iniciativa, que estaba... Y era una buena persona, una persona que se preocupaba por la salud, por la situación económica de los compañeros. Así que para nosotros, para el movimiento revolucionario argentino, creo que ha sido una gran pérdida. Y yo creo que una de las cosas que yo sí pienso muchas veces que es que militantes como Facundo, como Carmen Villalba, como Mauricio Norambuena, no solamente tienen el odio de las clases dominantes de los países donde combatieron, sino que tienen el odio continental y de Estados Unidos, ¿no? No le perdonan esa irreverencia de haberse rebelado en arma contra el poder. Por eso nosotros tal vez hayamos subestimado ese hecho, y de hecho nosotros le pedimos que se vaya a cubrir Bolivia para que no sea para que Patricia Bullrich no le monte una provocación. Era presidente Macri, ¿te acordás? Sí, en ese tiempo sí. Y bueno, no lo sacamos de acá para que vaya a cubrir a Bolivia, y en Bolivia lo agarraron porque él era un elemento que podía ser utilizado, bueno, como los bolivianos lo utilizaron, de que Maduro lo había mandado y que él le quería armar las milicias de Evo Morales, qué sé yo, ¿viste cómo trabaja el enemigo en ese sentido? Así que bueno, esa es una primera cosa que yo les podría comentar sobre la relación con Facundo y sobre las cosas que nosotros habíamos charlado y los planes. Porque estoy tomando examen. Bueno, te liberamos entonces, te liberamos. Dale, bueno, pero otro día sí podemos hacer una conversación larga. Sí, eso sería importante hacer una cosa más específica, inclusive con Estefanía, que aporta mucho. Sí. Porque lo conoció, ella conoce muy muy de cerca y ha trabajado mucho el denominado proceso de paz, la situación colombiana, claro. Y es una parte del continente que tiene un peso político muy muy grosso. Entonces vamos a hacer una cosa más organizada y más larga. ¿Vos te acordás, Beto? Porque creo que compartimos militancia en esa época de los documentos Santa Fe. Así es. 1-2, donde decía que un tema clave era Colombia, ¿no? Así que es. No tenían que perder. Así es. Así es. Así que bueno. Cuando quieran, yo estoy a disposición. Bueno, un abrazo grande. Acá también están abiertos para eso, así que cuando podamos, Leo. Bueno. Así haremos. Muy bien. Le mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Y gracias, Leo. Gracias. Nos vemos. Bueno, estuvimos ahí con Leonardo Juárez. Yo a Leonardo lo conozco hace muchos años. Es cierto, compartimos militancia. Siempre fue un díscolo en el... Compartimos militancia en el Comité Central del Partido Comunista. Siempre fue un díscolo, un hombre con pensamiento propio, con cabeza propia, con criterio propio y a veces en ciertas nomenclaturas del vertical. Eso que se hablaba hoy, ¿no? Lo que hablaban los compañeros, sí. El compañero chileno y Gaby, Claudio y Gaby. Esa idea de cuestionarse todo y cuestionar todo, o sea, eso de no caer en el conservadurismo y más que nada en un proceso que ha tumbado revoluciones, que es la alta burocratización de una élite que cada vez se separa cada vez más de las vivencias populares, de los intereses populares, y se transforma, bueno, el Patilludo le dice casta, ¿no? Yo no quiero usar eso. Lo usaba hace tiempo ese enfoque, pero digamos, como está tan mal gastado, una élite que en definitiva termina transformándose una clase en sí que vive de una manera muy distinta a las penurias y a la y a los sueños y a las esperanzas que tiene el mundo popular. Entonces, esto me parece muy, muy, muy trascendente, muy trascendente. Luchar, revolucionalizar la realidad, la economía, la estructura económica social, la relación de, pero revolucionizar el hombre y la mujer. Ese como enfoque guevarista me parece central. Sí, bueno, Beto, nos queda un videito todavía. Un videito, vamos a pasar a ver el siguiente video. Bueno, de Estefa, de Estefanía. Que la oligarquía no perdona. Cuando nos llenan de discursos de reconciliación, de construcción de paz, parecieran que son discursos cliché para vender, ¿no? Como ahora se vende todo en los titulares. Pero lo que nos muestra claramente es que el régimen no perdona. A él, después, estando en coma en Bolivia, lo capturaron estando en coma. Él estaba en coma y estaba esposado en el hospital. Él duró en coma más de un mes y estaba esposado en el hospital. A su padre le tocó salir muy rápido cuando fue a identificarlo, ¿no? Después lo llevan a una de las cárceles, yo creo que la peor cárcel de Bolivia, ¿no? A sufrir frío, y en medio de la pandemia le dio COVID dos veces y no tuvo atención médica. No tuvo atención médica en las dos veces que le dio el COVID. Después, gracias a los buenos oficios del presidente Arce y del presidente Alberto Fernández en Argentina, lo trasladan a Argentina, donde empieza de nuevo a reactivar su vida y principalmente a mejorarse de su salud. Y fue alternando la destrucción de su salud con una convicción y esperanza profunda en las injusticias, en la necesidad de resolver las injusticias del pueblo argentino, en el que resulta de nuevo capturado visitando a su padre en una orden de la Interpol que lanza la Fiscalía de Colombia, pasando por alto que él era un hombre amnistiado y él era parte del proceso de justicia transicional, de la justicia especial para la paz, se llama en Colombia. Él hacía parte de eso y él es un hombre que fue amnistiado y duró un año en la cárcel. Hace dos semanas, una semana larga hablábamos y me decía, voy a cumplir un año de haber salido, esperemos que no pase nada. Voy a cumplir un récord. ¿Por qué? Porque la confabulación de la Fiscalía General de Colombia, que le abre un proceso ordinario cuando él tenía procesos especiales, pero le abre un proceso como si fuera un hombre en justicia ordinaria, que lanza la Interpol y lo capturan en la casa de su padre. No estaba escondido, estaba viviendo una vida normal. Y lo meten en la cárcel en Argentina, durante el gobierno. Entonces, se inicia de nuevo y se reactiva un proceso de defensa, aún teniendo de presidente Alberto Fernández, y él dura en la cárcel. De nuevo, él tiene que hacer un llamado a Colombia para que reconozcan que él es un hombre amnistiado. Y eso pasa hace un año. Hace un año fue esa audiencia donde le dicen, él es un hombre amnistiado, sáquenlo. Y él hace de un proceso, y él hace parte de un proceso de verdad, justicia y reparación en Colombia. En Colombia, aquí es importante su voz, aquí era importante su historia. Para el pueblo colombiano era importante su historia, pero el régimen no perdona. No perdona. Y les quiero decir una cosa. Les leo lo que escribe el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Dice, sabemos que este crimen es la confabulación de la institucionalidad oligárquica que rige los países de la región. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires es el ejecutor directo del asesinato de nuestro hermano, pero cuentan con la complicidad del gobierno del país, que obliga a los y las luchadores a enfrentar el día a día en condiciones cada vez más represivas, los grandes problemas que afligen a la población, el hambre, bajos sueldos, gatillo fácil contra los pobres. A la casta política argentina es el responsable de la muerte de Facundo y otros hermanos y hermanas. Y el problema aquí es que no solo la oligarquía no perdona, sino que la oligarquía no tiene color. La oligarquía puede ser de derecha o de izquierda. Y esa era la discusión que plantean y planteaban los compañeros que están allá en el obelisco, en una marcha y protesta pacífica. Pues Kirchner, Cristina Kirchner, fue la que estableció el estatuto antiterrorista y perseguía a los protestantes. El gobierno de izquierda fue el que declaró perseguir a los protestantes. Y esa era la profunda crítica, y la profunda crítica que mueve a estos jóvenes hombres, mujeres que se movilizan allá. Es una reflexión profunda sobre qué es la misma izquierda en nuestro continente, ¿no? Entonces, esa es su lucha, y eso es lo que no perdonan, y no perdona la oligarquía ni de derecha ni de izquierda. ¿Y qué vemos en el video? Pues el video es un ejercicio asimétrico, es absolutamente claro que lo tenían identificado. Son más de 30 hombres, soldados, policías, antimotines, que capturan tres personas que no estaban haciendo nada, en una marcha que ustedes pueden ver ahí el tamaño. Y que entran a romper, y vean la formación de aislarlos, de tomarlos y de hundirlos. Y entonces nos pueden decir, no, es que el gobierno no lo mató, le dio un ataque cardíaco. El gobierno y el régimen no perdona y lo viene matando desde que él decidió regresar a su país. Informa. Fundación Ceferino Chubut. Información para compartir respecto de el oleoducto. Un último momento. No, es una información para compartir que es simplemente el inicio de un conflicto en puerta también, ¿no? Desde varios sectores, porque tiene muchas implicancias el tema del oleoducto, porque es que está bien que haya conflictos, si estamos hablando de intereses muy diferentes. El oleoducto tiene, se choca la actividad petrolera en el mar con el sector de turismo, el sector de la pesca, el sector de la ciencia, decíamos nosotros, la gente que estudia la biodiversidad, que se viene de cualquier lugar del país a estudiar acá en el CEMPAT, en la universidad, y después laburar en el CEMPAT para estudiar las algas marinas, lo que sé yo, los lobos, las 1.400 millones de especies que hay para estudiar. ¿No se choca una actividad con la otra? Hablamos acá, y desde ahí vamos a ir tirando el hilo, con la flamante directora del CONICET, CEMPAT, Mirta Lewis. Mirta, que ya lo había sido en otra oportunidad. Exacto. Mirta dijo en la Namuncurá que había un debate interno dentro del CEMPAT respecto del tema del oleoducto. Dijo que son las comunidades locales las que tienen que estar involucradas en este debate. Y para mí, el título, y no lo somos todos grandes y somos todos buenos, de lo que dijo tiene que ver con la anterior administración tenía compromisos asumidos con YPF. Lo dijo en esta radio. La anterior administración del CONICET, o sea, la que presidió Rolando González José hasta hace nada, tenía compromiso firmado con YPF. Lo dijo Lewis en esta radio, ¿no? Digo porque algunos fantasean con que eso no es así. A mí no me preguntaste, lo dijo Lewis. Vuelvo al periodista que repregunta. Sería yo el periodista y usted sería el entrevistado. ¿Sí? Sí. Eso ya pasó. Y ahora te voy a contar qué compromiso. Ahora... La nueva conducción que usted describió en la figura de Mirta Lewis tiene la potestad. Es como el famoso Fondo Monetario, ¿no? Entonces ahí empezamos. No es de Macri, ni de Alberto, ni es de la Argentina. Mm. ¿Sí? Sí. Entonces hay potestades y no hay potestades. ¿Esto sería lo mismo? ¿O la nueva conducción tiene potestad de decir no? Como justamente el acuerdo anterior era con la conducción anterior y nosotros creemos que es desfavorable para esta conducción, etcétera, etcétera, esto se rompe y no hay problema. Es una buena pregunta. Porque lo que si pasa no, es que el problema sería eso, es qué piensa la nueva conducción. Que yo no tengo claro qué piensa. Pero ¿y la nueva conducción no es la que habló con usted? Sí, pero no me dijo que estaba en contra del oleoducto. Dijo que había un debate interno, que no es lo mismo. ¿Por eso? Y le tiró el fardo a la conducción anterior. Yo creo que sí pudiera. La conducción anterior abrió la puerta. Abrió la puerta. ¿Sí? Sí. La podría no haber abierto. Sí. Eso es un dato. No le gustó cuando contamos que abrió la puerta. Está bien, pero eso es un problema. No, pero hay que marcarlo, porque ahora esto no les va a gustar tampoco. Nos van a decir, pero esto como... Nosotros lo contamos esto hace un mes y ahora reafirmamos esta información y voy a meterme al detalle. Usted le golpea en la puerta. ¿Viene el señor YPF? Sí. Que aparte, porque ahí empezamos también con la... Es lo mismo que cuando hablábamos de, con respecto al tema de Chevron. ¿Sí? Uh-huh. Y por eso yo le hacía referencia a que me explique y que me explique y que no se explique la diferencia del oleoducto y el famoso gasoducto Néstor Kirchner, que fue mostrado como un acto enorme de soberanía. Algunas son voces, cosas distintas y espere, no sé mucho pero del espere lo que le quiero decir. Sí. Usted se me excita y se me y no me le escucha. Quiero contar la nueva información. Pero está apurado. No. Porque usted al decir YPF, sí, es como la digo, a ver. YPF. Sí, sí, hay para el sector que vos criticás YPF, sos trotskista. No, soy un antipatria. Porque, o un antipatria. Porque ¿sí? YPF. Y acá estoy, ¿eh? Pero YPF. Sí. YPF. ¿A qué se dedica básicamente? ¿A cuestiones ligadas a la energía? Sí. Ligadas básicamente al tema del petróleo. Ahora hablamos ya de otro tipo de energía, producto de la, se ha diversificado de la era que... Bien. Sí. Ahora, YPF. Principalmente gas en la zona de Vaca Muerta, también petróleo. Bien. Chevron es una empresa de origen norteamericano, que trabajó mucho en Ecuador y que el lío barro se armó en Ecuador. Correcto. También del palo del petróleo. Sí. Pan American Energy, que nosotros la tenemos en Comodoro, que ahora hubo un gancho de Rosencrantz con respecto a la Corte Suprema y una... Ex abogado por eso. ¿No? Ex abogado de la familia Bulgaroni. Y un fallo que favoreció a Pan American Energy. Mira, ¿hace poquito? Ahora. Mira, no lo vi. Anoto acá. Digo, en ese sentido no hay nos dedicamos a lo mismo, ¿no? ¿Con quién? YPF, ah. Chevron y PAE, por dar tres ejemplos así al azar. Qué lindo. ¿No? Sí. Qué lindo que... Qué lindo, sí, sí. Pero nos dedicamos a la misma actividad. Claro, lo que pasa es que... Sí. Es como cuando uno dice, vamos a nacionalizar los puertos, vamos a nacionalizar los puertos. ¿No? Claro. A nacionalizar, como se dice, cuando se habla sobre todo el tema de Vicentín. Expropiar. Sí, no, pero había ahí... Bueno. Bueno, como cuando se habla de nacionalizar o privatizar. Sí. ¿Sí? Aerolíneas. Aerolíneas de alguna manera. La diferencia entre YPF y PAE. Está bien, pero es una diferencia ya en. Exacto. En el para qué. Exacto. Aerolínea, usted puede decir. En los números fríos, no, me da pérdida. Bueno, pero pará. Es como Canal 7. Exacto. Usted me puede decir Canal 7. Yo te digo Canal 7. C5N. Canal 13. Se dedican a lo mismo. Sí. Usted me puede decir, bueno, ¿cuál es el rating de Canal 7 de la televisión pública? 0.2. ¿Cuál es el del otro? 2. Bueno, no, cierro Canal 7 porque el rating... Bueno, no, espere. No. Amigo, no se mide así. Exacto. Canal 7 llega a toda la Argentina, tiene la posibilidad de tener otra programación que los otros medios y así sucesivamente. Exacto. Ahora, por lo que entiendo, más o menos, de lo poco que entiendo, usted me está poniendo, en este caso, a YPF, no solamente en la misma cuerda de alguna de esas empresas que mencionamos, llamémosle privadas, sin dar nombres propios, en el manejo, en el reparto de cómo sería la torta dentro del sistema, con las mismas mañas. YPF, lo que... La ha ¿Se entendió lo que le pregunto? Mirá, lo que le ha caracterizado YPF en esta gestión, la de Pablo González al frente, en algunos de lo que yo vi, es muy grande YPF, ¿no? Es un poco ser la que hace las grandes obras de infraestructura para que las demás empresas privadas vengan e inviertan. Eso es lo que se dijo del gasoducto, por eso la comparación. Exactamente. Eso se pasó lo vendió en el gasoducto como una gran, se lo vendió como una gran cuestión soberana. Y sin embargo, bueno, y sin embargo fue el Estado como baluar, el Estado la pone toda y el privado, y después empezamos a tensar la cuerda. Por eso le hice la comparación. No lo interrumpo más. No me interrumpe. Está bueno porque también plantea, digamos, esto no sale de un repollo y viene de una lógica de cómo se lleva adelante la empresa de bandera, en este caso YPF, ¿no? Puntualmente sobre el oleoducto, que es la información exclusiva que vamos a dar en este momento. Nosotros, a raíz de lo que contó Mirta Lewis acá, para nosotros nos sorprendió, ¿no? Por algo dijo lo que dijo Lewis. Nadie le preguntó, yo no sabía. Yo me enteré a través de que Lewis me dice, la anterior administración de YPF, de... El CEMPAT firmó un acuerdo con YPF. Bueno, ese acuerdo se rubricó el último martes. Esa es la información que yo tengo. ¿Se rubricó qué? ¿Se puso el gancho? Se puso el gancho. Bueno, ya le corresponde a la nueva conducción. ¿Listo? Este martes hubo una reunión del Consejo Directivo. De la anterior conducción es un dato muy interesante para la crónica en general, pero como nosotros laburamos con los pibes, en la cabeza, digamos, informativa, a la vieja usanza... Bueno, es un dato más. Es un dato... Más y no menor. Y no menor. Y deriva, ¿usted que le gusta escribir profundo? Usted lo que me está diciendo es, no se puede lavar la mano Lewis y decir, ah, ¿y cómo se va la mano si es la nueva conducción? Si usted me está diciendo que se firmó este martes. Este martes. Y listo. Reunión del Consejo Directivo presidido por Mirta Lewis. Sí. Que no debe ser la única parte de la nueva conducción. ¿Quiénes más firmaron? No sé. Ah, ¿quiénes más firmaron? Todos los directores, los nueve presidentes de los institutos que conforman el CONICET CEMPAT. ¿Alguno de ellos? ¿De los que firmaron o de los nombres de los institutos? No lo sé. ¿De las personas? No lo sé. ¿Seguro que estuvo allí Pedro Barón? Pedro Barón. Ahí, bueno. Ahí tiene el famoso... Mire, le cuento esto que es una cuestión... Y ahora le voy a contar qué firmó. Bueno, usted me cuenta qué firmó y yo le cuento algún aspecto de Pedro Barón. ¿Vio cuando se dice... ¿Y por qué termina apareciendo Milei por los palos? ¿Qué época justamente de gran protagonismo le toca? La época de Macri presidente. Pedro Barón es el que nos dejó, mire cómo será el coso, haciéndole una nota a Kicillof en épocas de Macri. Kicillof viene a hacer un acto, viene a hacer un par de cosas, pero entre otras cosas públicas viene a dar un acto o a hacer un acto muy concurrido en el Sellón. Bueno, ahí tenemos entonces la división, por ejemplo, peronismo y radicalismo, nacional y popular versus Juntos por el Cambio, lo tenía Pedro Barón de un lado. Siquiera a Rolando del otro. ¿Sí? Ese ejemplo de Kicillof atendiendo a los periodistas en la puerta del CEMPAT, los periodistas no pudiendo ingresar al CEMPAT, fue una decisión de Pedro Barón exclusivamente. Y así, eso que es una anécdota, imagínense cuestiones como esta. Ahora, esto que usted me está contando, si tiene el chogán, si uno le abrió la puerta y los otros dos pusieron el gancho, bueno, ahí está, no hay grieta. ¿Me explico? Clarito. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.